mayor participación comunitaria, ¿no? En general participamos nosotros de nuestras fiestas, en el carnaval, de los eventos callejeros, en el campo de la cultura, y ese es el campo, esa es la vía que entendemos de participación, y en ese campo es el que intentamos articular. Nosotros hacemos al revés, llevamos nuestras prácticas o la perspectiva de salud mental, ¿no?, a lo comunitario, ¿no? Pero, como decía, yo me encuentro, hay algunas compañeras que están acá que participan o han participado del Frente de Artistas del Borda, y hay experiencias, digo, el Brote trabaja desde la misma, desde una perspectiva similar, y hay otras experiencias aquí que seguramente también. Pero para poder pensar o refrescar algo de lo metodológico, yo, como les contaba, me encontré con lo artístico en el Frente de Artistas del Borda. Y hay algo que yo podría rescatar acá para hacer puente con lo siguiente, y que tiene que ver con cómo se trabaja en los talleres del Frente de Artistas, para quien, si alguno o alguna no conoce, tiene que ver con talleres artísticos de diversas disciplinas artísticas que funcionan al interior del Hospital Borda, y que hoy son abiertos a la comunidad, pero que originalmente en el año 84, con la vuelta a la democracia, digo, vos contabas también toda una serie de procesos en ese sentido, con la vuelta a la democracia se crea, ¿no?, un frente de artistas locos, que la idea era poder trabajar con personas que estaban internadas en el hospital y que pudieran ser voceros de la desmanicomialización a través del arte, ¿no? Se lo convoca Alberto Saba, que es artista y psicólogo social, y él lleva adelante esta experiencia que hoy tiene muchísimos años ya de recorrido, de transformación y demás, pero que originalmente, y es lo que sigo, pero digo, originalmente, se comenzó a trabajar con personas que habían perdido la capacidad, esto, ¿no?, la capacidad de ser sujetos, por estar años en un manicomio, en una situación asilar, ¿no? Pensando justamente, hoy aquí estaríamos, quienes somos del campo de la salud mental, estaríamos de acuerdo en cuáles son las características de lo asilar. Pero es interesante para después trasladarlo al campo comunitario, pensar justamente que lo que es los procesos creativos colectivos, por ejemplo, aquellos de los que parte el Frente de Artistas del Borda, lo que han hecho ha sido trabajar y empezar a rescatar las capacidades, ¿no?, de las personas como sujetos, empezar a rescatar los deseos, las potencialidades, la posibilidad de nombrarse desde un nombre propio, empezar a rescatar, buscar dónde estaban aquellos deseos aplastados, ¿no?, por el manicomio, por días enteros en que nadie les habla, digo, por estas rutinas, digo, absolutas, todas esas características que ya conocemos de la institución total. Y empezar a trabajar a partir de procesos creativos colectivos que vinculan a través de la herramienta artística y creativa, o a través de la capacitación en una herramienta artística y creativa, y en articulación con otros, y empezar a trabajar los vínculos, la revinculación, algo que es característico de los años de internación, donde se cortan absolutamente todos los vínculos con el afuera y donde no se promueven vínculos al interior de la institución. Nosotros tenemos las imágenes en el Borda, todavía son actuales, de personas de un lugar lleno de gente donde nadie se habla, ¿no? Porque está absolutamente cortada la capacidad, la posibilidad, no solo por la sobremedicación, ¿no?, de poder relacionarse o vincularse con el otro o la otra. Estos procesos parten de la necesidad de generar vínculos creadores y vínculos creativos. Esos vínculos que trabajan a partir de la creatividad, de la potencia, de ir rescatando la potencia creativa, ir buscándola, ¿no? En el proceso de formación, ¿no? Artística en algunas de las disciplinas en las que se trabaja, ¿no? Y en ir generando una voz propia, pero que esa voz sea colectiva, eso va generando identidad colectiva, ¿no? Y va fortaleciendo los lazos de confianza, ¿no? Y va fortaleciendo algo del ejercicio de el construir con otros y otras, construir un propio discurso, trabajar sobre lo que nos pasa, se trabajan en los talleres sobre las motivaciones, qué es lo que te motiva o mueve, cuáles son las preocupaciones de los participantes, y eso se teje, nosotros siempre hablamos de eso, se va tejiendo, se va articulando junto con el proceso vincular en una obra, ¿no? Para el Frente Artista, después yo he trabajado con muchas otras experiencias en las que no se hace, pero para el Frente de Artistas es central la producción de una obra y que esa obra pueda salir del hospital. Tiene que ver con que el Frente es una experiencia de desmanicomialización y uno de los sentidos centrales es generar una obra artística, ¿no? Y que esa obra sea desmanicomialización y que produzca algunos efectos. Uno de ellos es que las personas que han sido internadas durante décadas, o que en general podríamos pensar, más allá de estar internado o no, el sistema de salud en general suele ser objetivante, o sea, tomar a las personas como objetos, no tanto como sujetos. Entonces, en general, en relación al sistema de salud, estamos más acostumbrados a pensarnos como paciente, como objeto, como el que tiene que esperar, insertos en una institución con relaciones absolutamente verticales, donde el otro es el que sabe, hasta en las instituciones, en las organizaciones que son más progresistas, hay algo de esto con lo que siempre tenemos que estar en tensión, o que el otro espera de nosotros como profesionales, ¿no? Y lo tenemos que reacomodar, hay algo, ¿no?, de esto que tenemos que estar en tensión. Y estos procesos justamente lo que nos posibilitan en conjunto es pasar de ser objeto, ¿no?, de discurso ajeno, a ser primero a generar algo que, por ejemplo, en el teatro podría ser una dramaturgia colectiva, ¿no? Y en esa construcción de la dramaturgia colectiva, de nuestro discurso, de lo que queremos decir, lo apropiamos, le ponemos al cuerpo con la transformación que eso genera, la posibilidad de apropiación, y nos transformamos hacia un sujeto colectivo de transformación social. Es ese proceso, ¿no? Es el proceso que a nosotros nos interesa y que entendemos que en sí, ¿no?, es promotor de salud mental y desmanicomialización. Esto que se produce y se genera es importante que pueda circular en la comunidad. Justamente también, digo, algo de lo que decía Laura también en relación al cine del arte, esto de poder nombrarse desde otro lugar, ¿no? No como la persona que tiene padecimiento, ¿no?, sino poder nombrarse como actor, como artista, pero desde un lugar genuino y verdadero, de alguien que pasó por una formación artística, ¿no?, y se puede nombrar como tal, ¿no?, porque también es lo que hace, lo que decía Laura, hacerlo desde el oficio. Entonces, en ese punto es central la posibilidad de poder mostrar, poder trascender, y algo que trabajamos bastante es que dignificar, ¿no?, la obra, y que tiene que ver con dignificar a quienes son sujetos de esas obras. Yo he visto, la verdad, muchas producciones hechas en espacios de salud mental que dan pena, ¿no?, que dan pena. Y en eso es que tenemos que trabajar muchísimo. En eso me parece que tenemos que construir herramientas colectivas. Porque una producción que no está suficientemente trabajada, en el sentido de, nosotros trabajamos con un término que tiene que ver con dignificación, ¿no?, no necesariamente en el Frente Artista, sino en los procesos que hemos seguido haciendo, dignificación de la obra, que no significa que la obra tiene que ser maravillosamente artística, que tenemos que tener los mejores actores y demás, sino que la obra esté en un proceso en el que colectivamente decidamos que realmente ¿no? Se puede mostrar. Y que se pueda generar procesos colectivos, ¿no? Donde aquel que no, quienes no podemos hacer algunas cosas, hagamos algunas otras, que sea lo suficientemente cuidado para no exponer a las personas con las que trabajamos y no exponer nuestro propio proceso. Y realmente creer que ese grupo con el que estamos trabajando, inclusive nosotros mismos, somos capaces de hacer una producción artística real, ¿no? Todo esto que estoy diciendo. Y que acá, después en la práctica es complejo. Entonces, en la práctica resulta complejo. Hay muchos grupos, yo creo que los que yo conozco que andan por acá, tienen bastante en claro y trabajan bastante en eso. Pero nosotros entendemos que sigue siendo un desafío. Porque si nosotros no logramos esto también, lo que termina siendo es, lo artístico termina siendo reproductor de lo mismo, ¿no? Tal vez quienes participamos de estos procesos nos encontramos siempre maravillados cuando alguien que no es del campo psi, de salud mental o lo que fuera, va con un poquito de temor al teatro a ver una obra de pacientes, de personas usuarias, todas estas cuestiones imaginarias, se sienta, ¿no?, con un poco de temor porque no sabe bien lo que va a pasar, ¿no?, ve una maravillosa, una obra, digo, que realmente... ve una obra, ve un recital de música, se conmueve con alguna de las cosas que pasan allí, y más allá de que se la pasa preguntando quién, que esto también nos parece maravilloso, quiénes son los de adentro, los de afuera, quiénes son los usuarios, dónde están los coordinadores, ¿no? Algo de lo que con Patricia charlábamos un poco ayer, donde no se sabía lo maravilloso de esa desestructuración, ¿no?, que también el arte nos permite, ¿no?, más allá de lo maravilloso, de esa estructura, lo maravilloso de entrar a una sala de teatro, digo, perdón, yo tengo el atravesamiento de lo teatral, entrar a una sala de teatro preguntándose por las personas, los locos, las personas de salud mental, los que supuestamente no sé qué cosa, y encontrarse con artistas, con personas con los discursos, con las realidades, el punto en el que te atraviesa tiene que ver con lo sensible. No son profesionales que estamos contando lo que les pasa, sino que es a través de lo sensible, la potencia que tiene eso de transformación, ¿no?, y el escenario es cultural. Entonces, esos son los campos, ¿no?, en los que vamos trabajando. Ahora, pasé dos filminas y me quedan 15 minutos. Pero bueno, es lo que hay. Bien, entonces vamos a ir. Ahora, lo que nos preguntamos. Me parece que hay algo de esto que también está circula acá en lo que nosotros estamos, para lo que estamos acá. Estos quienes hemos vivido, quienes transitamos estos procesos y estas construcciones, ¿no? Esta metodología que yo estoy contando no es solo de allí, se trabaja en el teatro comunitario, que es el teatro de vecinos, ¿no?, hecho por vecinos para vecinos, trabajan desde la creación colectiva para poder repensar nuestras historias, ¿no?, y trabajar desde las problemáticas comunitarias y cómo contarlas y demás. Es una herramienta que trabaja el teatro del oprimido. Digo, hay muchas dentro del campo de la articulación entre lo artístico, lo cultural y lo social. El juego, la recreación comunitaria trabaja muchísimo desde esta perspectiva, ¿no? Y no trabajo con usuarios de salud mental. Entonces nosotros nos podríamos, y nos hemos preguntado, ¿no?, nos podríamos preguntar, bueno, estos procesos solamente, ¿no?, es para... Hay algo de... Que no voy a avanzar... Si nosotros decimos que las personas que están internadas, que han estado muchísimo tiempo internadas, han perdido por los años de internación, no por su padecimiento y por las condiciones de internación, las capacidades de vincularnos con otros. En una sociedad actual, que una de sus características centrales es que está centrada en el consumo excesivo, ¿no?, y no favorece las relaciones sociales y que sus características principales, una de sus características principales tiene que ver con la labilización de los lazos de las redes sociales, la fragilización de redes de contención social, ¿no? ¿No será que aquellas personas, usuarias de servicios de salud mental que han estado muchos años internados, no serán que son las figuras más descarnadas en un proceso que estamos viviendo y que atravesamos, ¿no? Y también la posibilidad de pensar las problemáticas de salud mental no necesariamente a través de lo psicopatológico, ¿no? Sino de abrir el campo de cómo pensamos las prácticas de salud mental hacia nuestras problemáticas. Pasar, nosotros intentamos desde lo conceptual, pasar de pensar la salud mental necesariamente en relación a las crisis, lo psicopatológico y demás, a poder pensar la salud mental en relación al padecimiento subjetivo, ¿no? El padecimiento subjetivo, el sufrimiento psíquico, que tiene que ver con todos los emergentes, ¿no? De padecimiento vividos individual o colectivamente, ¿no? Que tiene una comunidad en un momento determinado. Partes de ellos requieren de atención específica por un momento, en un momento de crisis, y está articulado un servicio de salud mental o no. La posibilidad o las condiciones o cómo pasemos esos momentos de crisis está en relación a cuál es la red, ¿no? Comunitaria, cultural y de salud mental en las que estemos, ¿no? Entonces, me dije muy mezcladamente algunas cosas que tenemos, nos encontramos con que hay muchísimas prácticas que no necesariamente son del campo de la salud mental, pero sí articulan con el campo de la salud mental, que vienen trabajando, ¿no? Podríamos pensar desde la articulación entre el arte, ¿no? Entre, podríamos decir, del arte y la salud mental, también podríamos decir desde el arte y lo social, y que trabajan con problemáticas psicosociales complejas, que conllevan alto grado de padecimiento subjetivo, y en ese punto son problemáticas de salud mental. Entonces, nos encontramos con que hay muchísimas prácticas que articulan arte, juego, ¿no? Y creatividad en diversos, ¿no? Y diversos campos. Ahora, ¿cómo? Bien. Entonces voy a avanzar algo a este material que nos vamos a hacer llegar. A nosotros nos sirve mucho trabajar con la articulación entre atención y promoción de salud mental, ¿no? Pensando en la promoción de salud mental con tres componentes que tiene que ver con una participación activa de la comunidad, la transformación de lazos comunitarios hacia vínculos solidarios y la constitución de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de su realidad. Esto hace que nosotros pensemos justamente que los procesos de creación artística colectiva en lo comunitario genera procesos promotores, ¿no? De salud mental. Entonces, en ese sentido, a mí me toca también ahora capacitar muchos equipos del primer nivel de atención en lo que tiene que ver con la conformación de redes comunitarias de atención y demás, y trabajamos también mucho cómo la herramienta creativa y artística facilita algunos procesos en ese sentido, ¿no? Cómo poder generar procesos hasta de diagnóstico participativo sobre cuáles son las problemáticas de salud mental en la comunidad a partir de la generación de una murga barrial, ¿no? Y en el proceso del armado de la murga barrial, ¿no? Cómo se pueden ir articulando, ¿no? Todo el diálogo para poder ir pensando y armando, muchas veces a través de la murga, ¿no? Cuáles son las problemáticas de salud mental de una comunidad, de un barrio, ¿no? Y además, en el proceso de armado de la murga y en la salida de la murga, por ejemplo, al barrio, ¿no? Ahí encontrarse con el resto de los actores institucionales, ¿no? De la misma comunidad, invitarlos y encontrarnos allí con ellos. En eso fomentamos, desde el primer nivel de atención, ¿no? Dispositivos abiertos, dispositivos flexibles, dispositivos múltiples, ¿no? Que sean permeables, ¿no? A justamente y se articulen, podríamos decir, con el campo cultural, creativo y artístico. Puntualmente yo he trabajado muchos años, la investigación doctoral y demás la hice en parte en relación a eso, a una experiencia que es la Red Rioba, que es una red de instituciones que está ubicada en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires y es una red de instituciones territorial que está conformada por instituciones estatales y estatales y ONGs del campo de la cultura, del campo de la educación y del campo de la salud. Participa un centro de salud de primer nivel de atención y un centro de salud mental. Y ellos, lo que es un barrio bastante particular porque la característica que tiene es que es el barrio de Abasto, para quienes conocen Ciudad de Buenos Aires, la característica que tiene es que convive población socioeconómicamente integrada, lo que llamamos clase media, con población bastante invisibilizada, que vive en inquilinatos, en casas tomadas, y que sufren periódicamente procesos de desalojo y quedan en situación de calle. Obviamente que entendemos que esa problemática es una problemática de salud mental, ¿no? Aunque hay que seguir institucionalmente, muchas veces hay que seguir defendiéndolo, ¿no? Que esta es una problemática de salud mental. Pero, en parte, las instituciones en red, ¿no? A través de sus referentes, los que han decidido es poder abordar la complejidad de estas problemáticas a través de la realización de eventos callejeros que articulen procesos de arte, creatividad y juego. Entonces, en cada una de las instituciones, algunas de cultura, vuelvo, algunas de salud, algunas educativas, para los eventos se generan procesos creativos, artísticos, que producen obras, dónde se trabajan, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las motivaciones, qué es lo que les sucede a las personas, ¿no? Que transitan de esos procesos. Algunos son usuarios de servicios de salud mental que están tal vez participando en la institución de salud mental o tal vez en otras. Y se generan estos procesos y se comparten en un evento callejero, barrial, al cual participan los referentes o se intenta que participen la mayor cantidad de referentes comunitarios, ¿no? De las instituciones barriales. Ahí se hace, en ese evento callejero, se hacen las articulaciones, ¿no? Entre, tienen diferentes temáticas, ¿no? Y se van abordando en un proceso de organización colectiva de cada uno de los eventos y en los procesos de creación artística colectiva que se ponen en juego allí, se van articulando, se van pensando las problemáticas y se van pensando las estrategias también para el abordaje de esas problemáticas. Ay, me hicieron así, el significativo, 3 minutos. Bueno. Ahí hay algunas de las estrategias, de los procesos en los que, ¿no? en los que trabajamos. Y encontramos que algunas de las características que nosotros incluimos dentro de lo que es la salud mental integral o la promoción de salud mental integral, que estos procesos, que son llevados adelante en múltiples instituciones, ese de ahí es una murga de adultos mayores en un centro de salud, pero hay, digo, infinidad de otras cuando se trabaja mucho con jóvenes, digo, todas las problemáticas que atraviesan, que son muchísimas, y en general los jóvenes son la figurita difícil, ¿no?, de las instituciones de salud y de salud mental, ¿no? Entonces, justamente la articulación con proyectos artísticos y culturales es una puerta de entrada, ¿no?, importante como para poder trabajar, y es necesario trabajar articuladamente. Entonces, ahí hay algunas características: esta, la generación de espacios de encuentro, la constitución de vínculos, el trabajo de articulación en red intersectorial, la posibilidad a través de procesos culturales de generar, ¿no?, participación comunitaria y la reconfiguración de redes barriales y comunitarias. Quería ir hacia la creatividad, si usted me lo permite. ¿Ven que era medio largo el asunto? Estamos acortando. Hay algunas personas que acá cuando se presentaron dijeron que algo de la creatividad que venían a buscar. Y nosotros justamente encontramos que estos procesos, cuando se trabajan creativamente y colectivamente, potencian la creatividad. La creatividad entendemos que es una potencia universal. Estamos en contra, digo, parece que todos quienes estamos aquí, de pensar el arte como algo erudito y en ese sentido pensar solamente en los creativos como una capacidad de algunos y de otros no. Entendemos que la creatividad es una capacidad que tenemos todos y todas, pero que la ejercitamos de diversa manera. Y que la creatividad es la única potencia que tenemos para generar lo nuevo, para generar novedad, a partir de algo, generar algo que no estaba antes, ¿no? De eso se trata justamente, generar procesos creativos. Entonces entendemos que estos procesos de creatividad colectiva potencian la creatividad y que la creatividad además es una potencia que se construye intersubjetivamente, ¿no? Se construye y se desarrolla en la relación con otro y otro. Entonces en ese proceso, ¿no?, de creación, y justamente ejercitar esta creatividad, ponerle el cuerpo, no solo la palabra, digo, estamos en una sociedad también que está más acostumbrada a pensar las alternativas a las situaciones problemáticas a través de la palabra, ¿no?, y de lo ideativo, y las propuestas creativas o artísticas nos invitan a desestructurar también eso y poner en juego otros sentidos donde se empiezan a abrir los imaginarios. Se trabaja con la imaginación, con la posibilidad. Algunos compañeros de teatro comunitario dicen justamente que no hay posibilidad de cambiar la realidad si no nos imaginamos realmente otras formas posibles. Esa imaginación, que es una imaginación ex nihilo, que viene de la nada, es una potencia creativa que en general la tenemos bastante adormecida, porque estamos acostumbrados a ser reproductivos, a repetir lo mismo. Estos procesos, nosotros entendemos justamente que nos generan lo que llamamos la posibilidad de tejer configuraciones creativas comunitarias, que son capacidades en la comunidad de empezar a dar otras respuestas, y en esto pues transformarnos en sujetos, digo, activos de transformación, empezar a dar otras respuestas, ¿no?, a las situaciones problemáticas. Cuando esto lo pensamos grupalmente, ¿no?, en los grupos, ¿no?, en los que, o en las comunidades con las que trabajamos, entendemos que ese proceso es productor de salud mental en lo comunitario. ¿Sí? Y con eso, si se le parece, hay mucho más, pero probablemente este material también se lo podemos hacer llegar. Sí, claro, por supuesto. Quiero mencionar algo, Claudia, relacionado a lo que decías de la experiencia cultural y de cuando hablabas de proyecto o producto. En el caso, hablábamos siempre de ejemplo del arte escénico. Tuve clases en la universidad en el último año con gente que es especializada, experta, ¿no?, y en principio debería ser el profesional en desarrollar productos teatrales. Y sin embargo, en el marco de la educación artística contemporánea, nos ponemos mucho el acento en el proceso por sobre el resultado. Y entendiendo un poco, para cerrar con la idea de creatividad, que lo importante de ese momento de exposición, de ese proyecto, de ese resultado, no es el resultado en sí mismo, sino la experiencia que se genera con ese otro. Y es una experiencia creativa que es la gran magia de las artes y de esos espacios de convivio, de transformación, de generar empatía y de salir uno actualizando como un imaginario que es muy distinto con el que entró a la sala. Uno, cuando entra en cualquier experiencia teatral, sea un proyecto que venga en un contexto de una actividad, un dispositivo de salud mental o no, la persona que participa de esta experiencia de transformar ya de por sí es una experiencia enriquecedora, donde uno derriba un montón de prejuicios, muchísimo más, y encima uno sabe que es el resultado de un proceso, pero no hay que tener miedo, digo, a borrarnos de la idea de exposición para ponernos como artistas en un lugar de ¿no? Sino es un proceso muchísimo más rico, más complejo y mucho más interesante que el producto y el proyecto en sí mismo como resultado. Sí, totalmente. Y hay procesos, lo que también quiero decir, hay procesos que también se realizan donde muchas veces las comisiones institucionales y demás, no siempre se llega a un producto que es necesario, artístico, que se tenga que mostrar y demás. Digo, por eso es muy heterogéneo el abanico de espacios y de procesos del que estamos hablando. Y claramente cuando se da esto, justamente hay algo del plus de transformación, pensándolo desde el lado de la salud mental, que se da en este convivio, ¿no? Que vos decís, con el público, donde hay algo de esa sinergia propia, del hecho artístico, en convivio, ¿no? Que es productor de salud mental en general, pensando también que hay una particularidad que tiene que ver, sobre todo, y que tenemos que atravesar en los procesos comunitarios de salud mental, y tiene que ver con la estigmatización. Porque lo que estamos trabajando en lo comunitario son procesos son en contra de los procesos de estigmatización que encontramos también. Ayer estábamos hablando justamente en todas las películas y los procesos creativos y artísticos, que en general siguen utilizando a la persona o a la persona usuaria de salud mental como peligrosa y siguen, viste, reforzando ese imaginario y demás. Entonces, ir a contrapelo de eso, desde lo creativo y lo artístico, es muy potente. Vamos a hacer la pausa, tenemos un...